Antes habían muchos camarones, unas bichitas que le decían, bueno, nosotros le decimos maruchas, pero otra gente le dicen burritas, que son parecidas a los camarones, y eso no hay nada, como que echaron algo, o sea, algo los mató, entonces ya no se ven. Y al río se le hace un asiento tan feo que antes tomaba yo agua porque el río se veía claro el fondo, digamos, cuando él estaba limpio hasta el fondo. Ahora no, ahora el río se ve limpio por encima, pero a fondo tiene una masa que, ayúdeme a decir, dijo feo. Y nosotros pensamos que eso es porque Pindeco echa todos los desechos, que llaman ellos, y eso se viene al río.